Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica. Yo soy Jesús Tesoro Jefe y hoy escucharemos dos bandas provenientes de Argentina. Orcas es una de las bandas más icónicas del metal argentino, forjados en 1988 por Osvaldo Civiles SB8. Con más de 3 décadas de historia, la banda ha lanzado el metal nacional a escenarios de toda Latinoamérica y Europa, manteniendo una llama encendida con actitud, convicción y pesadez. Su música es un crucero explosivo de thrash metal, groove metal y heavy tradicional, con letras que inspiran resistencia, lucha interior, denuncia social y hablan del dolor, del orgullo, de la rabia ante la injusticia, pero también de la esperanza que se construye con fuerza. A lo largo de su carrera han lanzado más de 10 discos de estudio, donde cada uno marca una evolución sonora sin perder su identidad. Su muestra en vivo son intensos y directos, con una conexión real con el público, y tras la pérdida física de Civiles, supieron mantener su legado, consolidándose como una de las referencias obligatorias del metal latinoamericano. Hoy escucharemos su tema El Diablo, el cual fue lanzado en julio del 2024. La banda está conformada por Walter Mesa, voz; Norberto Topo Yáñez, bajo; Sebastián Coría, guitarra; Luca Bravo, guitarra; Cristian Romero, batería. Y a continuación, Badra es una banda de death metal que se conformó a mediados del 2017 en la provincia de Jujuy, ubicada en el extremo norte de Argentina. Su nombre proviene de la cruz budista Badria, que significa indestructibilidad, reflejando su independencia y fuerza. Mezclan death, thrash y black metal, buscando un sonido variado, dinámico y con influencias de bandas como Vader, Immolation, Morbid Angel, entre otros. Las letras abordan temas sociales, oscuros, críticos, iglesia, psicología y muerte, con un fuerte trasfondo personal. Su sonido es intenso y crudo, con una mezcla balanceada entre velocidad thrash, brutalidad del death y atmósferas del black. Hoy escucharemos el tema El Tormento de la Barca, el cual es el método de tortura o ejecución más lento y degradante de la humanidad, también conocido como escafismo. La banda está conformada por Marco Germán, voz y guitarra; Facundo Laureano, bajo; Emmanuel Rojas, batería. Primera banda a escuchar, Orcas, tema El Diablo. Y a continuación, Badra, con su tema El Tormento de la Barca. Argentina. Más tu estupidez,